Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupé Radio con sus dulces melodías.

Cupi Radio. AQP Radio. Llegar la blanca.

dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad. Coupé Radio. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

Audio Jungle.